Y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis ayer y hoy. La memoria del futuro. Hace 37 años recibíamos la noticia a esta hora del desembarco del continente en las Islas Malvinas, en Georgias y Sandwich del Sur, en el intento de recuperar lo que el inglés nos había robado. Y había en la sociedad argentina una tremenda algarabía. La profesión de periodista tiene esas cosas tan bellas de poder hacer, sobre todo cuando uno busca la autoproducción de lo que hace, de estar en los tiempos y en los momentos de la historia que uno elige, que un día un piloto solitario llamado Fitzgerald había bajado con una avioneta que hoy descansa en el Museo de Malvinas, allí en lo que era la ESMA, puso la bandera nacional y antes de ser detenido volvió al continente en esa avioneta, como reivindicando no solo a Gaucho Rivero, sino también a nuestra soberanía. Ese día, recuerdo, discutimos, era una de las tantas golpes militares y revoluciones en la Argentina, de la Revolución Argentina, y había un hombre de la aeronáutica al frente de Radio del Pueblo llamado Arata, y lo tratamos de convencer de que era importante transmitir la llegada de Fitzgerald al aeroparque Jorge Newbery cuando regresara, que, por supuesto, había hecho una epopeya. Bueno, al final lo conseguimos, y con un periodista, Hernández Costa, fuimos y transmitimos, en una cosa insólita, inaudita, que casi cubierta en exclusividad, toda una imaginación, porque era la gente que estaba gritando allí, esperando que este piloto solitario llegara, y nosotros, que estábamos en el momento haciendo esa transmisión por la desaparecida Radio del Pueblo. Tiempo después, y ya mucho más cerca, la juventud peronista organiza el operativo Cóndor, y algunos compañeros debatieron acerca de si había que llevar la totalidad del pasaje del avión o no, porque uno de los temas que seguramente se iban a esgrimir era el secuestro de la gente que viajaba en ese vuelo de aerolíneas desviado hacia las Malvinas, y eso fue lo que ocurrió. Fueron presos después por haber secuestrado un avión. Y por supuesto, 37 años de un 2 de abril como hoy, por esos destinos de la vida, en la misma radio, en Radio del Pueblo, teníamos una mañana con Pedro Valdés, que hacíamos deportes, y transformamos esa mañana en una mañana política durante todo el conflicto bélico. Lo extraño de esto es que ante la algarabía de todos, quienes decimos saber, conocer un poco la historia, cuando salió la flota dijimos, nunca en la historia de Inglaterra, cuando sacan la flota, se vuelven, la sacan para pelear. Los episodios que han trascendido, los que se han contado y los que no se han contado, la heroicidad de nuestros combatientes, cayó en la peor situación que se puede caer. Las propias Fuerzas Armadas de aquella dictadura escondían a los héroes cuando regresaban, no lo mostraban. Y después llegó la democracia, y el alfonsinismo volvió a desmalvinizar. Y continuamos. Y las reivindicaciones llegaron muy tarde. Quizá porque el matrimonio Kirchner vivió en el sur, fueron tanto un presidente como la última titular del Ejecutivo, los pocos que reivindicaron la gesta con fuerza. Entonces, cuando hoy Macri va a hacer un homenaje a Malvinas en la residencia de Olivos a las 9 de la mañana porque no puede salir a la calle a hacer un acto público, cuando el cachivache de canciller que tenemos se reverencia permanentemente ante la Reina Madre, cuando los tratados de entrega de la explotación petrolera y de las riquezas de nuestro mar son autorizadas, cuando solamente quedan 10 cuerpos por identificar y ya una enorme cantidad fueron reconocidos, y aquel soldado sin nombre, solo conocido por Dios, pasó a ser un argentino heroico con nombre y apellido en Darwin. Mientras todo esto nos ocurre, los pueblos que olvidan los conceptos centrales de una lucha son fácilmente vulnerados y violados económicamente, soberanamente y, por supuesto, llevados, si puede, el imperio o los imperios, según los tiempos y la forma, a la esclavitud. ¿Por qué fue la dictadura a buscar Malvinas? Es una discusión. A lo mejor porque con eso ellos pensaban que se redimían, a lo mejor porque se cansaron, como todos los argentinos, las propias Fuerzas Armadas, si no hacían un episodio de este tipo, en Naciones Unidas se vencían todos los plazos. La verdad que no importa. La verdad que no interesa. Lo que sí me produjo a mí fue una tremenda tristeza ver la alegría de un pueblo porque no terminaban de entender que eso no iba a ser fácil. Mucho tiempo después, me recibió Galtier en su casa con su esposa presente, que casi no me dejaba hablar con el general, cuando a 10 años de Malvinas estábamos haciendo un video. La pregunta del periodista era, general, ¿por qué? Bueno, todos nos dijeron que iban a estar las tres banderas. Y eso es desconocer la historia. Eso es no entender que Estados Unidos jamás iba a traicionar a Inglaterra. Eso es no entender que en el edificio Libertador tenían un piso entero los norteamericanos y el ejército argentino se lo permitió. Eso es no entender que los satélites rusos nos pasaban información a nosotros, pero también a los ingleses. Eso es no entender que la trampa era, necesitamos instalar una fortaleza militar porque la discusión del siglo XXI, o sea de ahora, es por el agua no contaminada, por el oxígeno no contaminado, para la sobrevivencia de la raza humana. Y todo eso está en la Antártida Argentina, y con una base militar, ahora con 3.000 hombres armados y con submarinos atómicos, ellos tienen su llegada directa a esas reservas que las tienen a su merced. Más allá de la tradición de Chile, una traición que ellos interpretaron que tenían que hacer esa sociedad con los ingleses, porque por los límites con Chile también estuvimos a tiempo de ir a una guerra que la salvó Zamoré con los chilenos. Más allá de la heroicidad tremenda de los pilotos peruanos, muchos de los cuales querían pintar sus aviones con la bandera argentina y venir, que anunciaron, si nos autorizan, bombardeamos cuando salen de Ascensión para que no lleguen a la zona de Malvinas. Gracias, Perú. Más allá de un barco que mandó el Líbano con Gaddafi y alguna que otra organización en Venezuela de apoyo, no tuvimos más nada a nivel mundial. Y el primer ESOSET se compró por $5,000 y cuando hicieron puntería el segundo valía $50,000. Es decir, teníamos todo en contra. Pero de cualquier forma, como en la vuelta de obligado, nosotros estábamos dispuestos a buscar lo que era nuestro. Y eso es lo que trataron de destruir. Es decir, la historia llevándolo a la desmalvinización, haciéndonos creer que eran los chicos de la guerra, haciéndonos creer que había torturas, que nos ponían en cepos y no sé cuántas miserias humanas, que aunque hubiesen sido imaginariamente ciertas, era lo que le importaba al enemigo, porque se confundió la sociedad argentina, la misma sociedad que salió eufórica a festejar el comienzo de la guerra, después quería que la dictadura se fuera, con justa razón, y la culpa era de ellos. Pero ¿saben una cosa? Algunos, esto no lo conocen, pero se ofrecieron los montoneros, oficialmente, desde el exilio donde estaban, a combatir. Y por supuesto le dijeron que no. Se ofreció mucha gente, y Pinky Fontana, que el destino quiere que los dos hoy estén en el mismo geriátrico, increíble, hicieron una recaudación donde los chicos dejaban hasta sus dientes de oro y nunca explicaron qué pasó, como nunca explicaron qué pasó con la plata del EN 78 y como nunca explicaron tantas cosas en la Argentina. Pero confundir dictadura con soberanía es un error gravísimo de la sociedad, porque una cosa es la dictadura y otra cosa es la guerra patria. Por eso, a nuestros veteranos de Malvinas le pedimos disculpas todos los 2 de abril por lo mal que lo tratamos, porque los suicidios postraumáticos de la guerra superan los 640 caídos en combate, de los cuales más de 200 murieron en este ataque criminal de la criminal de guerra nunca juzgada, Margaret Thatcher, que en la zona de exclusión bajó el Belgrano, que oh casualidad, su nombre anterior era Crucero 17 de Octubre. Por eso, podemos agregar y poner testimonios, podemos hablar de dolor, podemos hablar, como dicen algunos, que esto hay que arreglarlo en forma pacífica. No, los ingleses nunca pacíficamente hacen nada, salvo que a ellos les convenga, como de los convino dice de la India, cuando después de dejar drogado al pueblo chino con la guerra del opio, se fueron de China, pero nunca se van gratis. ¿Y saben una cosa? España, esa España que Macri le agradeció tantas cosas, aceptó que las Malvinas eran territorio de ultramar de Gran Bretaña. Ellos, que fueron propietarios anteriores a nosotros y de los que heredamos la Malvina. Será porque a lo mejor el nombre viene de Francia, el de Malvinas, que los españoles no se enteraron. Ahora, ¿qué ocurre 37 años después? La mitad del padrón argentino que va a votar tiene esa edad o menos. Y si los abuelos no le cuentan la verdad, y si los padres no le hacen referencia, difícilmente encuentran en la historia, más allá de las críticas a la dictadura de turno, el espíritu imprescindible de rescatar. Los que fueron, fueron a dar la vida por la patria. ¿Y saben quiénes son la patria? Usted y yo, los que de aquí la hicimos fácil, porque podíamos aplaudir, llorar o criticar, pero ellos, con 18 años, fueron a morir para que la patria viva. Presente. De la patria en la extensión. ¿Quién más

Casi. Puede que demasiado. La moral estaba muy alta. Ambas partes sabían que los siguientes días podían determinar el curso de la guerra. Lo cierto es que ellos veían mi determinación. Además, yo estaba seguro que peleaba por una causa justa. Irner, aunque todo parecía en nuestra contra, estábamos muy animados, hacíamos bromas y teníamos mucha seguridad. 11 en punto de la mañana. Argentina, provincia de Santa Cruz, base aérea de Río Gallegos. La noticia del ataque era transmitida por el capitán Pablo Carballo de la Brigada Aérea número 5. Conocía bien al piloto. Todo eso que iba sintiendo hacía que uno vaya conociéndose tremendamente, más en situaciones, uno se hace como un hermano. El deseo de combatir y el dolor de saber que estamos a punto de morir. Los pilotos intentaban liberar tensiones mientras esperaban órdenes. Y ahí tocamos la guitarra, cantamos y demás. El arriero va, el arriero va. La misión les daría la oportunidad de vengarse de sus enemigos. Sí, señor. La misión era atacar dos buques que estaban haciendo, digamos, radares. Tan es así que aparentemente fueron ellos quienes derribaron al capitán García. Aquí empezamos. En la ruta. Los pilotos se dirigirían a Isla Borbón e intentarían hundir el Coventry y el Prosor. Junto a Carballo, en un ataque con cuatro bombarderos, irían los pilotos Carlos Rinque, Jorge Barrio Nuevo y Mariano Velasco. Que son las que un poco habían tenido resultados positivos en las operaciones anteriores, el mismo día. Entonces el objetivo era neutralizar estas unidades. ¿Lo tengo? Sí. Trabajo de equipo. ¿Ok? Sí, capitán. Vamos. Yo siempre iba con mucho miedo al avión, pero ese día no tenía miedo. Los argentinos pilotaban bombarderos A-4P Skyhawk, antiguos pero rápidos, maniobrables y altamente efectivos. Y cuarto del mediodía. En el Coventry, Hardike recibía información secreta del equipo de fuerzas especiales oculto en algún lugar de Argentina. El teniente coronel Jamie Miller, experto en inteligencia, era informado de la noticia. Recibimos un mensaje bastante escalofriante de la patrulla infiltrada del servicio secreto, ya que nos avisaban de que habían iniciado otro ataque. Emergencia, creo que estábamos esperando eso. La hora estimada de ataque era una hora después. Sabía que iba a ser duro, así que estaba concentrado y nervioso. Era un excitante final de día, de una manera o de otra. 12 y 45 minutos. Skyhawk, ubicación 270. El radar del Coventry detectaba el grupo de vuelo de Carballo a aproximadamente 420 kilómetros de distancia. Solicitamos confirmación de aviones de ataque Skyhawk en ubicación 199. Skyhawk identificado. Ubicación 270. Todos a sus puestos. Alerta roja de ataque aéreo. Enemigo 5556. 5557. 5558. 5559. Ubicación 315. Fuerza 4. Velocidad alta 200 millas. Y la dificultad de hacer el ataque diurno era el problema de que durante el día no solo podíamos ser detectados a través de los radares, sino también visualmente. Entonces era mucho más posible que nos interceptaran. Los pilotos volaban a baja altitud para evitar ser detectados por radares enemigos. Tan bajo que la sal del mar cubría la cabina de mando de Carballo. Si yo la veía para adelante, me iba a matar. Por lo tanto, dije, ¿qué lugar es derechito? Es lisito, es llano el agua. Así que me fui sobre el agua y empecé esquivando las islas. Tenía que ir mirando por el costado, así que tenía el casco pegado al costado y la vibración del plexiglás contra mi cabeza. Mientras la escuadrilla de Carballo abrazaba la línea de costa, los otros dos aviones dirigidos por Mariano Velasco fueron hacia el este de las Islas Malvinas antes de girar en dirección norte hacia sus objetivos. Whisky Alfa, aquí Charlie. Nueva alerta aérea. Ubicación 557097. Velocidad alta, nueva alerta aérea. 12 y 55. Los dos pares de Skyhawks volaban tan bajo que el radar del Coventry no los pudo detectar. No los veíamos porque los pilotos argentinos volaron muy cerca de la tierra y no supe que nos atacaban hasta que los tuvimos encima. Su misil, Sea Dart, no podía interceptarlos. Todos los ojos estaban puestos en las pantallas de radar de la sala de operaciones. En la cubierta superior, todos los ojos estaban puestos en la isla Borbón, esperando que estas dos escuadrillas de cuatro aviones descendieran y se mojaran los pies. Sabíamos que nos iban a atacar. Los habíamos visto desaparecer por el oeste de las Malvinas y era cuestión de tiempo. Era como cuando un jugador de tenis está a punto de dar un raquetazo. Todo el mundo estaba totalmente preparado. 13 horas. Whisky, aquí Alfa Whisky. Alerta de ataque aéreo a buque Charlie. El Sea Dart del Coventry seguía intentando localizar al inminente enemigo. Pero entonces... Atención, ubicación verde 90, dos posibles aviones a 20 millas, ubicación verde 90, baja altitud. Vi los dos puntitos al fin del horizonte, eran dos puntitos lejísimos. De esta no volvemos porque estábamos totalmente expuestos. 13 horas y 20 minutos. Oímos un grito tremendo de un tipo que estaba en la cubierta superior. Alerta de aeronave visible. Batería en estribor. Verde 3-0. Los operadores de radar sabían que solo tenían unos minutos para interceptar. En la sala de operaciones había silencio. Mirábamos los sistemas de misiles, mirábamos el radar de vigilancia del Sea Dart para ver si localizábamos a nuestros blancos. Pero no podíamos. Batería en estribor. Objetivo aéreo. Coordenadas verde 3-0-4-5. El Coventry tenía una defensa de menor tecnología. Su cañón de 4 pulgadas y media abría fuego. ¡Fuego! Yo lo vi, ya me empezaron a tirar, pero uno ya sabía que eso venía. El Brosor, haciendo sombra al Coventry, también intentaba interceptar a los cazabombarderos. Pensaba, en cualquier momento reviento. Pero el Brosor no disparó sus misiles tampoco. La aeronave estaba a tan solo unos segundos de distancia. Yo vi el agua, saltaba el agua, explosiones todo en el aire. Entonces los aviones cambiaron de dirección hacia el Brosor. La verdad y la altura a la que volábamos en el tramo final era a la que nos diera el tramo. 7 horas y 21 minutos. Una bomba rebota en el mar. Pasaba por la cubierta de vuelo del Brosor destrozando un helicóptero y volvía a caer al mar sin explotar. Pero justo cuando parecía que los dos buques británicos habían tenido suerte de escapar... ¡Alarma visual de aeronave! ¡Batería en estribor verde 9-0! Yo miro y a lo lejos se ve la figura de los dos buques a unos 15 kilómetros fácilmente. Una duración de vuelo de poco más de un minuto. 13 horas y 22 minutos. Alerta, se dirigen hacia nosotros. Enemigo 5557, 5558, ubicación 210, velocidad alta, fuerza 2, altitud baja. Un par de bombarderos se dirigían hacia nosotros a gran velocidad y a una altitud tremendamente baja, a la altura del mar. Oficial de guardia, capitán. Por 030. Dos bombarderos. Coordenada. El capitán Hardike ordenaba girar a babor para que sus misiles SIDAR tuvieran más oportunidades de interceptar a los aviones. Contacto en noroeste. Pero entonces... Lo último que recuerdo es a mi oficial de guerra diciéndome que habían identificado a un avión de ataque aproximándose por el noroeste. Pudiendo ser atacados desde dos posiciones, Hardike ordenaba un viraje a estribor para que sus misiles tuvieran más posibilidades de interceptar al posible enemigo. Oficial de guardia, capitán. Giro de 140. Aumento de velocidad a 15 nudos. Aquí Charlie, avión identificado, enemigo 5557. Pude identificar brevemente al primer avión. Señor, tengo un Sea Harrier, ¿lo quiere? El piloto británico podía derribar a los bombarderos argentinos. Pensé, tengo que interceptarlo, voy a intentarlo con el SIDAR. Ataque con SIDAR. 13 horas, 22 minutos, 43 segundos. Cuando me preparé para disparar el misil y fui a disparar, los perdimos. Vi el misil pasar por el costado derecho mío, a unos 300 metros por mi derecha. Fue el único que yo vi en la guerra, SIDAR, ¿no? Impresionante. Así encuentra la luna directamente. El SIDAR salió del lanzamisiles disparado al aire. Las aeronaves estaban demasiado cerca para ser interceptadas por el SIDAR. Lo único que tenían los buques británicos para defenderse eran los cañones de cubierta y rifles. ¡Listos para acción! ¡Listos para acción! El Brosor podía haber interceptado los objetivos. Los hombres del Coventry esperaban que el Brosor disparara en cualquier momento. Trece horas, 22 minutos, 58 segundos. Vi como los proyectiles salpicaban en el agua y venían hacia nosotros. Y luego empezaron a penetrar en el casco justo debajo de donde yo estaba. En la trayectoria, bien por encima de la antena, del radar, previo a lanzar las bombas, ¿no es cierto? ¡Abajo, abajo! ¡Impacto, impacto, impacto, impacto, impacto! Edward Sands. Todo el mundo presintió que habíamos perdido la batalla. Las bombas penetraban en el casco del Coventry. Lo único que los hombres podían hacer era esperar a que las tres bombas detonaran. Control de daños, sala de motores. La bomba ha penetrado en el interior, en la sala de motores. Quedó inconsciente. En un impacto quedé rodeado de humo denso y sofocante. Y todo estaba en llamas. Me resigné a pensar que no iba a sobrevivir a aquello. Y la idea de pensar que vas a morir no es dolorosa. En realidad es bastante tranquilizadora. Cuando alargué el brazo y la mano, lo primero que pensé fue que iba a morir, que no iba a salir vivo de ese buque. Vi imágenes de mi mujer y de mis hijos en ese momento y pensé, no, sí que voy a salir. Se podía sentir una especie de agonía en el buque y de repente empezó a ser inestable. Trece horas y 48 minutos. La embarcación empezaba a escorarse. El Coventry se hundía. Uno de los tantos episodios del combate de Malvinas, de una guerra que no terminó, porque nunca termina cuando uno está en la recuperación de lo que le pertenece, porque ese grito de los veteranos, Malvinas volveremos, está inscrito en quienes hoy tienen más de 50 años, pero seguramente también en esos veteranos que hoy están haciendo la vigilia y que ven como lentamente la necesidad de un revisionismo histórico que los coloque donde corresponde. Media flota de la más importante del mundo se hundió. Fue la mayor derrota que sufrieron después de la Segunda Guerra Mundial a nivel naval. Y salieron a flote por la ayuda de Estados Unidos. Ustedes habrán escuchado en un momento determinado que tenían informaciones de los servicios secretos ingleses, que recibían, por supuesto, la información de los norteamericanos. ¿Y dónde estaban los norteamericanos? En el quinto piso del edificio Libertador, porque suponía el gobierno militar argentino que eran nuestros aliados. Esto es simplemente una muestra, que no fue una cosa fácil, que tuvimos todo en contra y que la paliza militar que recibieron es valorada aún hoy por los veteranos ingleses de la guerra. Las hazañas de nuestros pilotos recién se termina de reconocer hace unos días en el Congreso Nacional de aquellos que eran acciones secretas. Pero la verdad es que pilotos de la Marina y de la Aeronáutica le hicieron un desastre con lo poco que tenían a la flota agresora. Igual, exactamente igual que el obligado, donde ellos ganaron la batalla, pero nosotros creamos el Día de la Soberanía Nacional. 2 de abril, Día del Veterano de Guerra, en contra de toda la desmalvinización de las democracias y de la dictadura. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 45 minutos han pasado de la hora 6, 22 grados 2. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. ¿Qué tal, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, porque la verdad que uno recuerda estas cosas y dice que a pesar de todo, cuando uno sabía que ese 2 de abril era para combatir, cuando, mejor dicho, cuando salió la flota sabíamos que era para combatir, cuando Galtieri dijo, si quieren venir que venga, presentaremos batalla, el tema era que ellos imaginaban que iban a ser Naciones Unidas, que iban a estar las tres banderas, y lo que no estudiaron nunca es que necesitaban una excusa para una base militar, ¿no? Sí, y aparte hay que recordarlo por los bravos que murieron en esa batalla, que no tienen nada que ver con los que nos pusieron en esa guerra inútil en su momento, porque era para perderla, cuando había que seguirlo por la vía legal. No, bueno, pero armas, más pero allá de si mostraron el patriotismo, porque vos tenés que ir a buscar lo que es tuyo alguna vez, y la Argentina fue a buscarlo. Después podemos discutir si fuimos bien o mal. Si creyeron o no en lo que podía pasar, si los militares profesionalmente estaban o no en capacidad de razonar lo que era un combate. Pero la verdad es que todas las guerras que habían hecho los militares hasta ese momento eran guerras internas, eran contra los civiles argentinos o en sociedad con otros civiles, contra el propio pueblo argentino. Bueno, esa vuelta salió a la pelea contra los británicos, entonces el pueblo salió enfervorizado a la calle. Y ellos imaginaron que aquello podía ser la consolidación de la dictadura. Y hay que separar todas las cosas, no hay que confundirse. Las guerras son siempre inútiles, pero ¿sabés cuál es la historia? Que es la persecución, decía Clausen, de la política por otros medios. Entonces, cuando no te dan lo que te corresponde, cuando Naciones Unidas le dio 20 veces la orden a Gran Bretaña que tenían que entregar las islas y no lo hicieron, cuando todo el mundo estaba diciéndole que nos pertenecían, una vez que entramos en conflicto, el mundo nos dio la espalda. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 48 minutos pasan de las 6 de la mañana, el fútbol internacional, hoy juegan San Lorenzo, Boca, ¿y qué más? Sí, y además juega el Sub-17, Miguel, desde las 23:10 en Perú. Exacto, en Perú con el equipo local ya jugando por el título, ¿no? Ahora juega en Lima. Exactamente. Recordamos entonces que se presenta Boca en Brasil ante el Paranaense desde las 21:30, arbitraje del chileno Roberto Tobar. Y en el estadio de San Lorenzo, en el nuevo gasómetro, 19:15, dirigiendo Julio Bascuñán de Chile, San Lorenzo enfrenta al Palmeiras. Si San Lorenzo gana, va a ser puntero de su grupo, el equipo que dirige Jorge Almirón. Y entonces, como decíamos bien, 23:10 van a jugar entonces en Lima, en Perú, en la Universidad Mayor de San Marcos, a Argentina enfrentando por el equipo local, abriendo su participación en el hexagonal final, que tiene que ver que va a decretar entonces quien gane hexagonal y se clasifica al mundial de la especialidad en Brasil a fin de por noviembre de este año, y además bueno será el campeón sudamericano de esta categoría, ¿no? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, ayer en nuestro Facebook entraron por lo de la comunidad organizada de varios países, de Perú, de Colombia, de México, y también nos llamó la atención porque entraron de países asiáticos, de Birmal, la verdad que no sé si eran argentinos o gente que habla castellano, obviamente, nuestra página está en español, así que, bueno, parece que interesó mucho la comunidad organizada, y hoy ustedes tienen también en la página de Facebook, en videos, todo lo que hizo la Fuerza Aérea, es decir, un trabajo que muestra todo el combate de los aviones argentinos en el conflicto bélico. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 50 minutos han pasado de las 6. El viernes iniciamos una sesión con el debate de los jóvenes. No tuvimos tiempo prácticamente ayer de preguntarle si alguno lo escuchó, si le gustó o no le gustó. Así que si alguno después cuando llama nos da una opinión sobre el debate de los jóvenes, sería interesante saberlo porque este viernes va a haber otro debate de juventud. Y recordamos que el próximo jueves hay una movilización de varios sectores. Ayer decidieron las pymes acompañar la marcha de CGT y además se normalizó, aceptaron todos los gremios de la provincia de Buenos Aires, la oferta menos UDOBA, que es un gremio que representa un sector de los docentes bonaerenses que no la aceptó, y por otro lado, el gremio de más grande, el de Baradel, dijo que aceptaba la propuesta, pero que iban a hacer un paro el jueves para ir a la marcha. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Ayer le decíamos que los ingleses y holandeses, dueños de la Shell, le robaban al pueblo argentino con casi un 10% de aumento de las naftas cuando YPF había aumentado la mitad. Bueno, ¿qué hicieron? Como se dieron cuenta que se pusieron en evidencia, dicen, no, vamos a aumentar igual que los demás. Quiere decir que aquellos que cargaron el combustible y pagaron el 50% más de lo que correspondía, la plata se la llevan y no se la devuelven. Son piratas en todo lo que hacen y roban todo lo que pueden, como por ejemplo ocurrió en el caso de la nafta, donde quedaron pagando ante el resto de las petroleras, que dijeron, aumentamos el 5 y ellos habían aumentado casi el 10. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 52 minutos han pasado de las 6, 22 grados de la temperatura, y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. ¿Sí, quién es? Sí, Estela Fabrici, ¿cómo te va, Miguel Ángel? Mira, yo he estado por viajar a Malvinas, te lo conté muchas veces desde el 73 para la guerra de Malvinas. Y estaba en Brasil diciendo las Malvinas son argentinas, me iba a ir a vivir con mi ahijada de 15 años y mi hijo recién nacido, y sucede que él era rubiecito, muy blanquito, y la nena de 15, morocha, y valía 25 mil pesos la morocha, 35 mil mi hijo, era para madres que estériles de Europa. Bueno, saludos. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Fue una causa justa esa guerra, porque como vos recién dijiste, íbamos a tomar posesión de lo nuestro. Nunca hemos negado que eso nos pertenece. Y bueno, gracias. Hola. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, Gobierno con Sensibilidad Social. Mario Ishii, Intendente. ¿Quién es? ¿Quién está en la otra línea? ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. Hable. Sí, en el día de la Malvina nosotros hicimos todo bien. Porque si a usted le usurpa una casa quinta o algo y no se la devuelve, a la larga tienen que reaccionar e ir a buscarla. Yo lo veo bien lo que hicieron. Pero bueno, lo importante son los enemigos que tenemos adentro, los cipayos estos que son peores que los soldados de ingleses. Los saludo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Faltan 5 minutos para la hora 7, 6:55, 22 grados 2. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el día del veterano y en los 100 años de Eva Perón, el primer resumen de noticias cuando faltan 4 minutos para la hora 7 en el territorio argentino. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires dice que habrá una máxima de 29 grados para este feriado, con nubosidad variable, vientos leves del noreste cambiando a moderados del noreste, del noreste al noroeste. La temperatura entonces máxima será de 29, la actual 22 grados 2. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, en poder del pirata agresor igual que Georgias e Islas del Atlántico Sur, está lloviendo. La temperatura en Malvinas, 8 grados, la máxima será de 9 y hay una nubosidad variable. 3 minutos faltan para las 7, base vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina. 11 grados bajo cero, mañana con nubosidad variable, probabilidad de nevadas. La temperatura máxima será de 8 grados bajo cero. En Esperanza tenemos una temperatura de 7 grados bajo cero, con una máxima de 3 grados sobre cero o no, bajo cero. Con cielo parcialmente nublado y vientos leves a moderados. Base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental, temperatura actual 4 grados bajo cero. La máxima será de 1 bajo cero, con nubosidad variable y neblinas probables. Base Orcada, temperatura actual 5 grados bajo cero, la máxima 3 bajo cero, nubosidad variable, ventos leves a moderados del sudoeste. 6.58. Base San Martín, temperatura actual 5 grados bajo cero, nubosidad variable, probabilidad de nevadas, la máxima 2 bajo cero. Base Belgrano 2, el cielo está parcialmente nublado con vientos leves a moderados del suroeste, visibilidad buena, 14 grados bajo cero, con una máxima de 10 bajo cero. Fin del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. La mayoría de los gremios aceptaron la oferta menos UDOBA, un gremio que representa a un sector de los trabajadores de la educación en la provincia. De este modo se normaliza el ciclo lectivo en Buenos Aires, donde cursan 4 millones y medio de chicos entre el 2018 y el 2019. A raíz de los paros docentes, se perdieron 32 días de clase. La justicia rechazó el planteo de Florencia Kirchner para permanecer más tiempo en Cuba y tiene que regresar esta semana o si no estará violando la ley. El Tribunal Federal número 5 rechazó ayer el planteo de Florencia Kirchner para permanecer en Cuba, donde realiza un tratamiento médico. La hija de la senadora deberá pedir a través de sus abogados defensores que revoquen la orden judicial que la obliga a volver a la Argentina, al argumentar que su estado de salud y la recomendación médica lo impiden, pero dice la justicia que lo presentado no certifica lo que dicen. En todo el territorio nacional es la hora 7. Juicio oral por el tema de los sauces. Se quedó sin tribunal y no se sabe quién ahora va a juzgar a Cristina Fernández. El POF número 5 le envió el caso al tribunal que tiene el expediente por irregularidades en la obra pública. Ahora definirá la Cámara de Casación. El Tribunal Federal, que tiene a cargo el juicio en el caso de los sauces, ahora le envió a la Cámara y está todo sin saber quién se hará cargo finalmente de juzgar. La deuda pública con el gobierno de Macri aumentó 345.385 millones de dólares y representa el 90% del Producto Bruto Interno. El país de los amarillos endeudado hasta el cuello. La página deportiva. Y se presenta el San Lorenzo y Boca por Copa Libertadores. En el caso del Azulgrana, por el Grupo F recibe a uno de los candidatos a ganar a la Copa Libertadores este año, el Palmeiras, que dirige Luis Felipe Scolari. El partido comienza a 19:15 en el nuevo gasómetro. Dirige Julio Bascuñán de Chile. El San Lorenzo, el conjunto que dirige Jorge Almirón con Monetti, Salazar, Colochini, Celesi, Damián Pérez, Román Martínez, Loaiza, Castellani, Juan Camilo Salazar, Nicolás Blandi y Nicolás Reiniero. Los 11 brasileños con Weverton, Marco Rocha, Gustavo Gómez, Edu Dracena y Diego Barbosa, Felipe Melo, Gustavo Scarpa, Bruno Enrique y Llorán, Dudu y Deyverson. En tanto, se presenta a Boca en el Arena de Baixada en Curitiba desde las 21:30. Enfrenta por el Grupo G a Atlético Paranaense de Brasil, arbitraje del chileno Roberto Tobar, los brasileños que dirige Thiago Nunes con Santos, Moreira, Eleno, Pereira y Lodi, Camacho, Guimaraes, Nicao y Tomás Andrade, el argentino Ronnie Barbosa y otro argentino Marco Rubén. Los 11 de Gustavo Alfaro con Andrada, Buffarini, Lisandro López, Esquiardos y más, Nández, Marcone, Villa y Carlos Tevez, Emanuel Reynoso y Darío Benedetto. En lo que tiene que ver con el tenis, sigue bajando en el ranking mundial, porque apareció el nuevo ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales y está bajando, continúa bajando después de no presentarse en los últimos torneos importantes de tenis. Juan Martín del Potro ya está noveno en este ranking, lo encabeza Novak Djokovic, el serbio, con 11.070 puntos. Lo sigue Rafael Nadal de España, 8.725. Tercero, Alexander Zverev de Alemania, 6.040. Cuarto, Roger Federer de Suiza, 5.590. Quinto, Dominic Thiem de Austria, 4.765. Sexto, Kei Nishikori de Japón, 4.200 puntos. El argentino Juan Martín del Potro está noveno con 3.225 puntos. Y los otros argentinos que figuran en el top 100 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales son: número 24, Diego Schwartzman; 34, Guido Pela; 61, Leonardo Mayer; 64, Juan Ignacio Londero; y 64º está Federico Delbonis. Y en la Liga Nacional continúa presentándose este certamen con dos partidos en el día de hoy a las 21 en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Quilmes, que está último en las posiciones con un récord de 8 triunfos y 17 derrotas, recibe la visita de Comunicaciones de Mercedes, que tiene un récord de 14 victorias y 13 derrotas. El partido comienza a las 21. En tanto, desde las 22, Quimsa, con marca positiva de 15 victorias y 10 derrotas, recibe la visita de Hispanoamericano de Río Gallegos, que tiene 11 triunfos y 12 derrotas. 4 minutos pasan de la hora 7, asesinaron a un chofer de la línea 501 y están de paro por 24 horas, no circula esa línea. A las 11 de la mañana, en Plaza San Martín, se va a efectuar en el cenotafio que recuerda a los caídos de Malvina un cambio de placa donde dice: aquellos argentinos y patriotas caídos, solo conocidos por Dios, será reemplazado por 112 ya reconocidos de los cuerpos que están en Darwin con su nombre y apellido. Solamente quedan por identificar 10 cuerpos de los que están en Malvinas. Todos los soldados argentinos reconocidos recibirán hoy el homenaje a las 11 de la mañana en el cenotafio de forma oficial. 5 minutos pasan de la hora 7. Ayer apedrearon al ministro de Seguridad su camioneta en Orán, cuando fue inaugurado un nuevo paso fronterizo para combatir lo que se conoce como contrabando bagallero. Justamente las personas que se dedican a hacer ese contrabando con Bolivia apedrearon el auto de la ministra de Seguridad de la República. Por otro lado, Patricia Bullrich dijo que entre aquellos que pasan ropa y algunas otras cosas que ahora lo van a tratar de legalizar, viene una gran cantidad de drogas desde Bolivia. El puente de Juan B. Justo y Avenida Córdoba en 45 días quedará instalado, por lo cual se va a reanudar luego entonces sin la barrera dentro de ese tiempo. Por 45 días está cortado el tránsito en Córdoba y Juan B. Justo. La justicia electoral tomó una medida que frena los intentos fraudulentos que tenían pergeñado algunos pensadores del gobierno actual. Luego ampliamos desde la capital argentina para el mundo, Algerio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Observatorio del Trabajo, con Juan Domingo Palermo. ¿Cómo estás, Palermo? ¿Cómo le va, Miguel? Cuéntame. ¿Cómo anda? Buen día. En primer lugar, Miguel, quiero hacer también nuestro llegar y nuestro reconocimiento y honor a estos veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, nuestro más profundo homenaje, y creo que la sociedad argentina tenemos que trabajar muy profundamente en generarle una dignidad a estos hombres y mujeres, más a estos hombres que estuvieron en la guerra, ¿no? Y sobre todo aquellos que cayeron, reconocerlos y admirarlos, y aquellos que hoy vemos tratar de poner siempre nuestro corazón, como han hecho. Yo escucho muy profundamente el programa desde temprano y casi todos los días, y los sindicatos en la Argentina, por ejemplo, fueron quienes estuvieron antes de que sucediera la guerra con una posición muy firme de que no sucediera. Es más, hubo una marcha muy grande el 30 de marzo del 82, donde fundamentalmente ellos planteaban que no querían que se sucediera. O sea, más que eso, lo que se estaba reclamando era la democracia, la dictadura. Todavía me duelen los sablazos que nos pegaron y los rebencazos en la Plaza de Mayo. Y al otro día, cuando se conoce lo de Malvinas, el mismo Baldini, que había estado al frente de esa protesta, dice, una cosa es el reclamo contra la dictadura y otra cosa es la patria, y salieron a apoyar lo que estaba haciendo el gobierno. Sí, sí, y fundamentalmente yo lo que veo es que muchos hombres y fundamentalmente mujeres, que eran madres, hermanas, que estaban ahí en esa plaza contigo seguramente, no querían saber nada con esa situación. Es que, a ver, nadie esperaba. O sea, el día 30 que fuimos a la plaza, nadie esperaba lo que iba a pasar el 2 de abril. O sea, no lo sabía nadie, salvo ellos. Y la toma de esta determinación implicaba que nosotros habíamos ido a la plaza a reclamar una cantidad de cosas que pedía la CGT. Y Saúl se puso al frente de eso con un montón de gente que lo acompañó. Hubo una represión muy fuerte y dos días después la propia CGT se puso al lado de, no de la dictadura, sino de la decisión de la soberanía de ir a buscar lo que nos pertenecía. Por eso no hay que confundir, porque hay un gran sentido de desmovilización desde siempre, donde se mezcla todo, y hay que tener las cosas muy en claro, porque el enemigo inglés se frota la mano cada vez que nosotros no entendemos que fuimos a buscar lo nuestro, ¿no? Sí, yo creo que por eso es te felicito y te agradezco como argentino, ¿no? Que trates de hacer un esclarecimiento de lo que sucedió en aquel momento. ¿Vos sabés que uno de los problemas más serios de los veteranos es que más allá de lo que le costó conseguir obra social, lo que le costó una pensión y demás, es conseguir trabajo? Sin embargo, hay algunas resoluciones que obliga a tomar veteranos de guerra, ¿no? Sí. Fundamentalmente, bueno, ya te vuelvo a decir que fueron los sindicatos que impulsaron estas acciones. Han hecho ingresar, por ejemplo, en las empresas del Estado y, por ejemplo, los bancos oficiales a veteranos de guerra. Hubo resoluciones que se impulsaron directamente de los sindicatos y hoy se conforman, por ejemplo, comisiones. Yo conozco puntualmente tres, la del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la del Banco Nación y la del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, donde a su vez también trabajan en el ingreso después de sus hijos y para conseguir empleo, algo tan complejo hoy que, bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre cómo recrear el empleo vinculado al empleo de calidad, ¿no? Cómo recrearlo hoy en estos tiempos tan volátiles que hay. Así que bueno, metámonos en materia. A ver, ¿qué cosa tenemos? Mire, la semana anterior, como hablamos, se conocieron las cifras de pobreza y desempleo que son aterradoras. Y en las provincias, por ejemplo, donde menos desempleo hay, es donde también hay mayor empleo público, mayor empleo en el Estado, porque si no, la gente no tiene en qué emplearse. Entonces, nosotros lo que preparamos para hoy es cómo hacer para recrear el empleo productivo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la clave para generar el desarrollo económico y social que tenga impacto social en la sociedad? Hoy se está hablando de un concepto que se llama I más D más I, que es un concepto que está relacionado a la investigación, al desarrollo y a la innovación. Esta categoría, lo que tienen como una relación muy fuerte, es cómo impactan los avances tecnológicos en la sociedad. Por ejemplo, la investigación y la innovación provienen de la tecnología y la ciencia, y el desarrollo viene de lo económico. Esto es lo que significa I más D más I. Hay un libro muy interesante que yo le recomiendo, no solamente a los hombres de Estado, sino a los hombres de empresa, que lo estudien, que se llama Startup Nation, que es la historia del milagro económico de Israel, de Dan Senor y Saul Singer, donde hay un párrafo que me llama mucho la atención y creo que nos tiene que hacer reflexionar. En una entrevista que le hacen los autores a Simón Pérez, el primer ministro de Israel, donde habla que dice que en 25 años Israel multiplicó su rendimiento agrícola por 17. Por 17. Imagínense, Miguel, nosotros que tenemos un desarrollo agrícola tan fuerte en potencial, si lo aplicáramos, dice que el 95% de esto es ciencia y el 5% es el trabajo. Por eso pongo en relación lo que es la investigación, que tiene que ver con la educación sistémica. Bueno, lo que ocurre es que Israel ha hecho un gran desarrollo científico y tecnológico y ha dejado las cosas, digamos, que podían ser la producción de fábricas más conocidas por la industria para un segundo término. Y entonces lo que tienen en todas las ciudades es un tremendo desarrollo científico y tecnológico, es decir, la mayoría de las cosas son tecnológicamente avanzadas. Fíjate vos que en el desierto han logrado, porque se supuso que alguna vez ahí abajo de ese desierto había fertilidad, trabajarlo y hacer que de pronto en los supermercados argentinos se venda fruta o se venda productos en el mundo que compiten con los holandeses, por ejemplo flores cultivadas en lo que era el desierto. Entonces eso es la ciencia y la tecnología aplicada, y efectivamente es más la ciencia que el trabajo propiamente dicho, ¿no? Fundamental, por eso vuelvo a reiterar que la ciencia, o sea, que viene de la educación sistémica, siguiendo un orden, teniendo un procedimiento, es de ahí donde se crea la innovación. Nosotros desde nuestro equipo, desde el Observatorio del Trabajo, que somos un equipo pequeño, pero con mucho corazón y compromiso con lo que hacemos. Si me permitís, quiero citar algunos: a Vicente Españolo, a Saúl Gómez, a Héctor Parker, Gerardo Soula, a don Ramón Hermácora. Tenemos también panelistas internacionales. nosotros le dimos por llamar a estos hombres y mujeres que se forman en este procedimiento de innovación, de investigación y de desarrollo, los pioneros del siglo XXI. ¿Se acuerda, Miguel? Los pioneros, esos hombres y mujeres, esos inmigrantes que vinieron, bajaron de los barcos y formaron pueblos y desarrollaron lo que es la cultura del trabajo en la Argentina. Hoy esos pioneros tienen que salir de nuestra educación, tienen que salir de nuestras universidades, y hay que asociar la universidad a la producción, hay que asociar a la universidad a las cámaras de comercio, a los sindicatos, hay que asociar en sí a todo este proceso para ver cómo trabajamos en la reconversión de cada sector, y después se trabaja en la formación y en el desarrollo de esos talentos que se necesitan. Pero esto trae crecimiento económico y también trae impacto social. Hay que empezar a trabajar si queremos realmente tener un talento que esté preparado no solamente para trabajar en nuestro país, sino que tenga también escalaridad global, son los proyectos y también sus capacidades. Hay que trabajar como objetivo en vez de cómo vamos achicando los gastos, es cómo hacemos para ir creciendo en el índice de desarrollo. Para crecer en producción, ¿no? Por supuesto. Mire, don Miguel, el Centro de Estudios Económicos de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, hace poco, por ejemplo, planteó que la cosecha este año va a ser superior a 17 millones de toneladas. ¿Esto qué pasa? Trae demanda en maquinaria agrícola, en fertilizante, en insumo para la campaña agrícola. Pero ¿sabe qué no tenemos? Es desarrollo de valor agregado. Y investigando en lo que se sucede, hay una noticia que dimos esta semana que, por ejemplo, se va a agregar valor, por ejemplo, en la producción de manzanas y peras, en la ciudad de Cinco Saltos, que impulsado por la Universidad de Comahue, para generar, buscar producir levaduras nativas para la industria alimenticia. Pero vos sabés que se tiran aquí enorme cantidad de frutas, porque un kilo de pera le está pagando a la industria un peso por kilo, una cosa que es un desastre, y entonces, claro, el productor, para poder comprar un kilo de pan, tiene que venderle a la industria 70 kilos de pera, y esto significa que hay un desorden absoluto, porque no hay una planilla de costos empresariales. Y yo creo que aquí hay que salir a controlar absolutamente los costos. Fíjate, ayer lo que pasó con la Shell es una demostración palpable de cómo te roban. Aumentó el 10% la nafta. Cuando vieron que todo aumentó el 5%, bajó inmediatamente al 5%. Quiere decir que si pasaba de largo te robaban un 5% por litro. Entonces, todo esto, que está totalmente desordenado, porque Macri cree que el mercado se regula solo, y en Estados Unidos, que supuestamente es el libre mercado, vos querés entrar limones argentinos y no te deja, querés venderle miel y no te deja. ¿Por qué? Porque atacás a la producción de ellos y el gobierno la cuida. Entonces, vivimos absolutamente desinformados, vivimos mal. Vos fijate que el valor agregado que hay que hacer en este tiempo y en este momento es incluyendo al productor. No puede ser que el productor y el consumidor final sean las víctimas de una cadena que es un desastre, ¿no? Usted lo dice bien, son aquí quienes tienen que estar incluidos, son los gobiernos, tienen que estar comprometidos, fundamentalmente los gobiernos locales, trabajar en asociativismo regional, las universidades, las empresas, y después vamos sumando. Pero yo creo, Palermo, que si no hay un control de un Estado que participe exigiéndole, yo decía el otro día, hablan mucho de reforma laboral, ¿por qué no hacemos una reforma empresaria? ¿Y por qué no le empezamos a pedir a las empresas que presenten todos los meses una planilla de costo? No puede ser que pretendan ganar 500, 700 o 1000% en un producto y entonces estoquean el producto porque no sale, porque no hay consumo. Fíjese esta experiencia empírica, Miguel, donde esta investigación que se llevó en la Universidad de Comahue, que es para agregar valor a la producción de manzanas y peras, Fue una investigación que se vino realizando durante 25 años y recién el gobierno de la provincia le otorgó a la universidad 2 millones de pesos a la iniciativa para generar que se montara una planta industrial de estas levaduras nativas así argentinas que sirven para la vitivinicultura, para la cerveza, para los vinagres, para los panificados, y esto llegó a una a un estadio donde la planta se va a armar dentro de la universidad. Fíjese la importancia que tiene la investigación, el desarrollo y la innovación. Claro, pero cuando tuvimos acá un ministro de Economía que mandó a lavar los platos a los científicos, date cuenta todo lo que hay que remar para llegar a la orilla, ¿no? Te saludo, Juan Domingo, lo seguimos la semana que viene. Muchas gracias, Miguel, y la semana que viene voy a preparar un trabajo para aquellas personas que tienen más de 45, 50 años, para que puedan comenzar a ser protagonistas de la cultura del trabajo, porque sé que los datos hay personas en los datos, no es que son números nada más. Y hay personas que están sufriendo, que son padres de familia, madre de familia. Claro, el que pierde el trabajo a esa edad no sabe qué hacer, ¿no? Exactamente. Así que espero que estos aportes, estos pensares sirvan para como una siembra a lo que es la cultura del trabajo. Te saludo. Gracias, Miguel. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, por suerte se desmiente un cable de tela que daba por muerto un chofer de la 501. Aparentemente fue atacado por personas ebrias, pero por suerte está vivo el chofer. Pero de cualquier manera ha parado la 501 y dos líneas más de la misma empresa en Montegrande. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Diego. Chola Luna era el nombre artístico de Alcira Carmen Luna. Nació en Buenos Aires el 12 de febrero de 1919 y falleció hace 4 años el 2 de abril. Cantante argentina de tangos que se destacó en los años 30, 40 y 50 y a partir del 55 fue perseguida políticamente por sus ideas peronistas, por lo que tuvo que exiliarse en el Uruguay y regresó después de la década del 60. Ha sido considerada una cancionista de notables condiciones, con un bello color de voz y fina expresión, y no tuvo la fortuna de trascender de acuerdo a su calidad, porque quienes tuvieron la fortuna de disfrutarla la consideran en el grupo de las grandes estrellas de la historia de nuestro tango. Nació en el barrio del Abasto, pero se crió en La Plata, donde sus padres se mudaron cuando era un bebé. Allí se crió, hizo la escuela primaria y le gustaba cantar desde chica porque su padre era folclorista, además de trabajador. En el 35 ganó el concurso de Puloy, que se hacía en Radio Belgrano, la radio de mayor audiencia de la época, y fue contratada por la emisora. En el 42 actuó en Gran Pensión La Alegría, de Julio Irigoyen, y actuó en el Teatro Nacional. En 1944 integró la orquesta de Francisco Canaro, cantando a dúo con Carlos Roldán, y en el 46, como cantante en el elenco de la revista musical La Historia del Sainete, uno de los más exitosos espectáculos de aquel momento. En el 45 la encontramos en la orquesta de Francisco Lomuto con el cantor Alberto Rivera en una exitosa gira por Europa. Con la elección de Juan Domingo Perón como el presidente de la Argentina en 1946, se identificó con las ideas del peronismo y participó en actuaciones en beneficio de los niños y ancianos organizadas por la Fundación Eva Perón y el Centro Cultural de los Artistas. Cantó en las orquestas de Aníbal Troilo, Julio De Caro, Horacio Salgán y en la orquesta del Sindicato de Músicos que dirigía Mariano Mores. En el 55, Perón fue derrocado por la oligarquía y la dictadura militar de la Revolución Fusiladora, y muchos tangueros peronistas como Hugo del Carril, Nelly Omar, Héctor Mauré, Anita Palmero, Chola Luna, Discépolo, Manzi, Cátulo Castillo y muchos más fueron perseguidos por sus ideas políticas. Después de realizar algunas grabaciones con las orquestas de Trípoli y de Miguel Caló, se exilió en el Uruguay. En Montevideo actuó en el Gran Café Ateneo, grabó con la orquesta de Luis Caruso y actuó con Alba Solís, también perseguida en la Argentina. En la década del 60 volvió a la Argentina y cantó a dúo con Julia Vidal, un repertorio con canciones de tango y folclore, y fue secretaria del famoso cómico argentino Pepe Marrone en el Sindicato de Variedades. Alejada del medio artístico, falleció el 2 de abril de 2015, rodeada de sus seres queridos. Y la escuchamos con la orquesta de Miguel Caló. La señora Chola Luna nos canta su gran éxito, Madre. Desorientado, yo soñé no sé en qué mundo, yo me hundí en el mar profundo, donde delirante a par de loca juventud, me atraían los placeres, un abismo, las mujeres, ya sin madre ni deberes, sin amor ni gratitud. Cuando en la noche me hundía en mi profundo dolor, madre, no hay cariño más sublime ni más santo para mí. Los desengaños redime y a los recuerdos del alma volví. Yo maté mis ilusiones, yo amargué mi propia vida, yo sentí en el alma herida el dardo de dolor que el vicio me dejó. Desde entonces pena lloro y solo el cariño imploro de mi madre a quien adoro y mi desvío sintió. Santo para mí, los desengaños redimen y a los recuerdos del alma volví. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Esta marcha se usaba en el cierre de los desfiles en la época de Perón, que es la marcha de los reservistas, y nunca mejor que recordar hoy a los veteranos de guerra con esta marcha. Ellos realmente merecen. Con traje, marchaban orgullosos las distintas clases que cerraban los desfiles en los años más felices. Miguel, señor, tenemos en línea al señor Horacio Micucci. Bueno, Micucci integra el foro patriótico que hoy a las 1:30 de la tarde va a efectuar, como todos los años, un homenaje, ahora con 112 soldados más reconocidos de los patriotas caídos en Malvinas. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Bueno, primero, hemos hablado muchas veces de todos los temas vinculantes con Malvinas, pero la desmalvinización que empezó con la dictadura, pero que siguió en la democracia, requiere y necesita quizá un gran revisionismo histórico, y a veces, cuando vos ves lo poco que se entiende aquella batalla, que es, yo decía, es como la vuelta obligada. En la vuelta obligada se perdió la batalla, pero se ganó el concepto de soberanía. En Malvinas teníamos que ir a buscar lo que fue nuestro, separado del momento, de la dictadura y de todas las cosas. ¿Por qué esta mezcla tan antojadiza persiste y tanto nos cuesta explicarle a la sociedad lo que era soberanía? Bueno, yo creo que esta es una de las heridas abiertas, que hay muchas en la historia argentina, que hay que precisar, porque... Si puede levantar un poquito la voz, o si no tenemos que volver a llamar, porque no se escucha bien. Es una de las heridas abiertas en el pueblo argentino, que hay que cerrar y aclarando qué fue realmente lo que pasó, efectivamente, como otras situaciones en la historia argentina, pero esta es muy particular y muy importante, no de pasado, sino para el futuro del país. Yo diría que hay tres elementos fundamentales que sostener: que Malvinas es una causa justa, que la guerra de Malvinas fue una guerra justa, y que la causa de Malvinas es irrenunciable para resolver el futuro argentino, pero no solo en la parte económica, sino que aquellos que equivocadamente creen que se va hacia la paz conciliando con los ingleses, esa conciliación nos pone en peligro, porque nosotros tenemos la mayor base militar de la OTAN, a kilómetros de nuestra de la Argentina continental. Tenemos una base china en Neuquén y tenemos disposición de fuerzas norteamericanas en distintos lugares. Es decir, que nos están metiendo en una conflagración mundial. Y lo de Malvinas es irrenunciable Por lo tanto, desde el punto de vista de la importancia estratégica del Atlántico Sur. Yo diría que lo primero es que es una causa justa porque es una causa contra el colonialismo. Y olvido, digamos, por un momento, dejo todos los argumentos nuestros. Hay un solo argumento que es totalmente válido. Cuando en el año 60 se produce el gran movimiento descolonizador, la UN le pide a los países que tienen colonias que digan cuáles son para resolver esos temas. Y Inglaterra presenta el caso de Malvinas como territorio ocupado, colonizado. Es decir, que es Inglaterra la que reconoce un caso de colonización en Malvinas que se manifiesta en la resolución 1514 del año 60 de las Naciones Unidas y que va a ser reafirmada en el 65 con la resolución 2065 que insta a Argentina y a Inglaterra a negociar resolver esa situación y no incluye a los kelpers, solo dice que se respeten sus intereses. Y Inglaterra toma intereses con el deseo de ser ingleses. Entonces, la causa de Malvinas es justa hasta por reconocimiento de los ingleses. En segundo lugar, es una guerra justa, y aquí se viene una gran confusión, porque está el que dice que no tenemos dictadura porque gracias a la Thatcher y a Reagan. Es algo que es un despropósito, niega todas esas luchas anteriores, de lo que vos hiciste mención, de la manifestación del 30 de marzo, niega eso, le atribuye nuestra supuesta situación democrática a Thatcher y a Reagan, y se olvida que esa es una guerra justa porque nosotros estamos en la guerra por la recuperación de nuestras Malvinas, porque nosotros estamos en un mundo donde hay un puñado de países a la vista, opresores que se disputan a pueblos, países y naciones oprimidas, entre los cuales estamos nosotros como país dependiente. Y toda guerra de un país oprimido contra un país opresor, independientemente de la causa, independientemente de quién inicie la guerra e independientemente del gobierno de cada uno de esos dos países, es una guerra justa para un país oprimido que solo quiere la recuperación de lo que es nuestro. Y por último, es un tema, es una causa irrenunciable, porque si uno mira el mapa, va a ver que el único lugar donde se pueden unir todas las flotas de guerra o grandes buques de comercio es pasando por el pasaje de Drake, y Malvinas es clave en el control de la confluencia Atlántico-Pacífica por el pasaje de Drake o Atlántico-Índica al sur de África. Por lo tanto, esas islas nuestras que son claves, todas las potencias se disputan esa área de control, que significa hegemonía militar y control de riquezas económicas enormes y proyección a la Antártida. Por lo tanto, Argentina no solo pierde islas que son propias, territorio que es propio, mar que es propio y la proyección a la Antártida, sino además tiene una base que amenaza con una pistola cualquier proyecto, una pistola apuntada al corazón de un proyecto de Argentina independiente de toda dominación extranjera. Fíjate que hay un dato, hoy ustedes van a homenajear a Julio González, sí. Hay un dato muy importante que es justamente el que lo hace público Julio González, le digo a los oyentes, era el secretario legal y técnico de Isabel Perón, sí. Que fue preso con el mismo helicóptero que cayó detenida la presidenta. Sí. Bueno, él denunció un pacto firmado durante la presidencia de Menem y cuando era canciller Domingo Felipe Cavallo. Exacto. Cavallo fue a hacer una rendición que nunca existió porque no hubo declaración de guerra, porque vos no podés declarar la guerra cuando vas a buscar lo tuyo. Uh-huh. Entonces, al no haber declaración de guerra, los británicos necesitaban de alguna forma que se la reconociera para decir, bueno, claudiquen. Y fue a firmarlo Domingo Felipe Cavallo en plena democracia, y eso fue denunciado por Julio González. Explícale un poco a la gente qué es. Bueno, hay un punto que es clave tener en cuenta y para demostrar el grado de sumisión nacional que tenemos gracias a gente de estas características. Los tratados, hay unos acuerdos firmados en Madrid en octubre del 88 y febrero del 89 y después un tratado de Londres de protección de capital británico, por el cual aparece por primera vez, y esto es importante porque vuelve a aparecer con este gobierno que está haciendo la conciliación con los ingleses una política que es la peor de las que hemos visto, ¿no? Siguiendo el canciller Cachivache que tenemos, la misma línea de caballo, ¿no? Claro, a los que defienden esto, primero, no puedo entender que una persona que diga que es progresista se ponga del lado del colonialismo, ¿no? Pero hay que recordar lo siguiente, la cuestión del paraguas de soberanía, la umbrella, ¿te acordás que decía Menem? Eso empieza con las negociaciones en la época de la dictadura que encabeza Martínez de Hoz. Hizo 5 viajes a Inglaterra. Y allí uno de los diputados ingleses en el Parlamento dice, discutamos con un paraguas de soberanía. Es decir, ellos tienen ocupadas las islas. Dicen, no discutamos las islas, discutamos los negocios que podemos hacer con las riquezas nuestras. Entonces, esto es el paraguas de soberanía que retoma Menem y que vuelve a retomar el gobierno de Macri, con la canciller, con el pacto, con el acuerdo Malcorra-Duncan, y ese paraguas de soberanía es una cosa que favorece a los ingleses. Ocupan nuestro territorio, explotan nuestro territorio, y nosotros tenemos que darles seguridades que exploten tranquilos. Y además le habilitamos todo lo que ellos precisaban, que era la vuelta activa de la Villa Saica. El gobierno argentino pidió a países limítrofes hacer viajes. Manden aviones. Claro, es algo inconcebible, porque es Rayano en traición a la patria, porque está conciliando y favoreciendo la ocupación militar. Después, lo que dice Julio González con acierto es que esos tratados de Londres y Madrid, o acuerdos de Londres y Madrid, son aquellos que, digamos, fundamentan la indefensión argentina, porque Argentina no puede comprar un tornillo sin permiso de esos tratados. Y además de eso, cuando se mueve de determinado avión argentino, tiene que pedir permiso a... Exacto, o sea que hay un control, una cesión parcial de nuestro poder de decisión. Explícito, y ningún gobierno, ahí para los que dicen que no hay política de Estado, y tiene una política de Estado, hasta ahora ningún gobierno fue capaz de denunciar esos tratados y hacer cumplir. ¿Cómo es posible que la segunda empresa petrolera del país, Pan American Energy, sea 60% de la British Petroleum inglesa y el otro 40% de Brida, que es mitad de Bulgaroni, que trabaja con los rusos, y la otra mitad de la empresa estatal china de petróleo? Eso demuestra que Argentina es un país dependiente y rapiñado por distintas potencias. Pero en el caso de Malvinas, tenemos que decir que somos un país dependiente con una parte de nuestro territorio colonizado por una potencia imperialista y colonialista. No me explico cómo puede haber gente que diga que la causa de Malvinas es una causa de la dictadura. La causa de Malvinas, vos dijiste muy bien la comparación con la vuelta de obligado. Nosotros habremos perdido esa batalla, pero lo que queda planteado, que acá nosotros tenemos que tener una posición firme. Yo no estoy diciendo que vayamos a la guerra mañana, porque está claro que el grado de indefensión que nos han dejado es que no podemos proteger ni los mares, ni los cielos, ni las tierras de nuestro país. Pero sí podemos tener una posición firme de molestar a esa ocupación y hacerle saber que vamos a volver a Malvinas en el momento que sea oportuno y cuando lo consideremos conveniente, y que no van a dormir tranquilos los colonialistas. Claro, bueno, fíjate vos que ahora fue todo al revés. Le facilitamos lo que ellos precisaban, que tuvieran asistencia médica rápida con los aviones que van a Malvinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos ante un momento y un tiempo donde la mitad del padrón, que tiene menos de 37 años o menos de 40 años, no sabe lo que sucedió en Malvinas, y si se las cuentan sus abuelos o sus padres y se las cuentan mal, corremos un riesgo de un grave problema cultural. Bueno, está claro que es una política el olvido del pasado, que va desde simplezas como sacar los próceres de los billetes y poner animales, a que no solo se olvida Malvinas, se ha borrado la reconquista y la defensa de Buenos Aires en 1806-1807, sin las cuales es inexplicable el 25 de mayo de 1810, porque fue en ese proceso, dicho sea de paso a los que dicen lo de la dictadura, las invasiones inglesas fueron contra el enemigo inmediato, que era el que nos quería colonizar, que eran los ingleses, aunque estaban los colonialistas españoles. Y sin embargo, los patriotas supieron ver que lo que había que atacar en ese momento era el intento colonialista inglés, y dejaron para después lo del colonialismo español, pero en ese proceso armaron las milicias, como el regimiento de Patricio, Arribeño, etcétera, que después iban a ser la base para ser posible el 25 de mayo de 1810 y el primer gobierno patrio y el ejército del norte posteriormente. Fíjate vos que hay un tema hasta idiomático. Nosotros hablamos de las invasiones inglesas y de casi nunca hablamos de la reconquista, ¿no? Claro, claro, claro. Que precisamente ahí tenés la palabra reconquista, y por eso nosotros conmemoramos la reconquista patriótica de las Islas Malvinas el 2 de abril de manos del usurpador colonialista británico. Esa es el llamado nuestro el día de hoy en el cenotafio a las 13:30 horas, donde se va a leer un documento del Foro Patriótico y Popular que creo que te hice llegar, pero si no te lo voy a hacer llegar nuevamente. Te saludo. Un abrazo grande y muchas gracias. Horacio Micucci. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Bueno, a ver, Enrique y Diego, se produjo un episodio deportivo que, como lo plantean, da la sensación de que un árbitro de fútbol en un partido de una liga castigó a un jugador porque festejó con una bandera de Malvinas. Ahora vamos a tratar de explicar cómo es esto para ver qué piensan ustedes también, ¿no? Porque la situación es bastante inédita y ganó fama porque mandaron un video ellos mismos. El tema es de un partido correspondiente a una liga del interior. La liga de confluencia de Río Negro. Mira. Sí, donde dos equipos que estaban jugando por la tercera fecha del campeonato, una liga muy, muy amateur, se enfrentaban para ver quién de ellos podía ganar ese partido. El partido estaba 0-0, hubo un penal favorable a uno de los equipos. Maracasiño de Cinco Saltos, se le dice. Efectivamente. Que jugaba contra el otro equipo, que se llamaba Fernández Oro, ¿no? Exacto. Muy bien. Patea un señor Roberto Muñoz, zaguero de Marcaiciño, hace el gol, y ese equipo ya tiene en su camiseta, hace dos años que se constituyó, ya tiene un emblema de Malvinas. Y entonces alguien alcanzó la bandera argentina con las Malvinas impresas en el medio y festejó el gol con eso. Y el árbitro, después que festeja, lo expulsa. Ahora, ¿por qué lo expulsa? Porque no era para expulsión, era para amonestación, pero ya estaba amonestado por una protesta anterior. Es decir, es la segunda amarilla y obviamente es la expulsión. Y se arma toda una discusión. Entonces dicen, bueno, festejó con la bandera argentina y Malvinas y lo echaron. No, no lo echaron por eso, lo echaron porque era la segunda amonestación. Y el pobre árbitro cumple con el reglamento. Ahora, ¿qué tendría que haber hecho el sentido común? ¿Mirar para otro lado y violar el reglamento? Esta es la parte más difícil de entender. El árbitro cumplió con el reglamento porque este muchacho estaba amonestado de antes. La segunda amonestación es expulsión. ¿Por qué hay que amonestarlo? Porque vos no podés festejar con ningún tipo de cosa que te den de afuera un gol. Más allá de que es un club muy modesto, que lo financian vendiendo empanadas, que merece todo el aplauso a los chicos lo que hicieron y este chico de festejar con la bandera argentina, me parece que lo están sacrificando al pobre árbitro, que lo único que hizo fue cumplir con el reglamento. Ahora, claro, ¿por qué no miró para otro lado? Le dicen inglés, le dicen cualquier cosa al árbitro. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo creo que estuvo bien el árbitro. El árbitro aplicó el reglamento. Cumplió con el reglamento. Lo que pasa, que yo creo que tendría que haber hecho la vista gorda, porque si los jueces de la nación no cumplen con el reglamento y los motochorros que matan a una persona entran y salen por la otra puerta porque los dejan en libertad hasta el juicio, hace la vista gorda y deja que festeje con la bandera argentina y Malvina. No, pero expresamente, o sea, el reglamento, o sea, alguien, lo prohíbe. El reglamento lo prohíbe, pero los jueces de la nación no cumplen con el reglamento. Pero, al árbitro no le vas a echar la culpa. Pero, no cumple. Alguien en este que caso. Cumple, le decimos, vos tenés que ser argentino, no cumpla. No, en este caso, donde no tiene sentido. Si los jueces de la nación no cumplen con los reglamentos de la justicia. Está bien, pero a ver, Hubiera quedado simpático que el árbitro se hiciera el tonto y no lo hubiera sancionado. Pero yo creo que el árbitro después recibe una sanción, precisamente es parado porque no aplica el reglamento. O sea, el árbitro hizo bien. Sí. Es una liga amateur con consecuencias relativas. Pero la pregunta es, ¿el hombre cumple con el reglamento más allá de sus sentimientos? Pobre tipo dice, y lo tengo que amonestar. Ahora, si no hubiera estado amonestado porque antes protestó, no le echaba, quedaba amonestado. Exacto. ¿Está claro? Es el error es del jugador. No, el error es de la prensa que está informando mal. Sí, también. Que están diciendo que lo echó cuando festejó el gol. No lo echó cuando festejó el gol. Lo amonestó. Y como tiene dos amonestaciones, queda fuera. ¿Está claro? No lo echó por eso. Lo amonestó. Que es lo que corresponde, amonestarlo. Correcto. Sí, eso es lo que estoy diciendo yo, Miguel. O sea, en la segunda amonestación viene la expulsión. Y se volvieron todos locos porque pensó que lo expulsó. No, lo expulsó porque estaba amonestado. Lo que pasa es que muchas veces Miguel se opina sin toda la información. Entonces se parcializa. La prensa seguro. Tergiversó esto. Sí. Y además te distraen con esto y hablamos de una cosa que nadie conoce, ni siquiera sabe dónde es la pobre liga, ¿no? De Río Negro. Es una zona que justamente se cultivan peras y manzanas, que estábamos hablando hoy temprano. Fernández Oro, Miguel, en alguna oportunidad jugó algún reducido para llegar al fútbol del Nacional B hace algunos años atrás con Atlanta. No es un equipo desconocido, Fernández Oro. De esa misma liga vienen Chipoletti. Pero informan mal. Sí, por eso. Porque si vos decís, lo amonestó, está correcto. Sí. Tenía una doble amonestación, lo pulsó. Claro. Ahora vos decís, lo echó porque sacó la bandera argentina de Malvina y el tipo queda como un inglés. No, exacto. Y bueno, lo están vituperando al pobre juez. Porque en un país corrupto, donde los jueces de la nación son corruptos, este pobre tipo, por cumplir el reglamento, lo crucifica. Pero además está bien amonestado, porque el reglamento expresamente prohíbe que se pueda festejar con ese tipo de elementos. O sea, que el árbitro de cualquier lo que sea, de un partido político, religioso, lo que sea. No, el árbitro actuó perfectamente bien, no hay nada que reprocharle al árbitro. Mira, también esta liga de la confluencia... El juez que se llamaba Benítez, creo, Maximiliano Benito me parece, sí. Maximiliano Benito fue acusado de todo. ¿Te imaginas? Pobre tipo, no puede ni vivir ahora ahí. Y no. Ahora, estaba amonestado antes porque había cometido una infracción. Seguro. Entonces, viene la segunda cosa, lo tengo que amonestar. Lo que él podría haber hecho, haber hecho un gesto hacia la gente y hacia todo, te tendría que amonestar, pero bueno, andá, ¿no? Como dice Diego. Sería un gesto simpático, digamos. Claro. Entonces, no sería noticia, pero fíjense en ustedes, es noticia alguien que cumple con la ley, pero están informando mal y lo están haciendo quedar al tipo como que no es patriota. Exacto. Estaba amonestado el jugador, lo amonesta por segunda vez, no lo echó, lo amonestó, que es lo que corresponde, amonestarlo. El jugador viola dos veces el reglamento y es expreso, dos veces con tarjeta amarilla, es expulsión. Lo siento mucho, será todo lo patriota que quiera el jugador, pero en este caso el reglamento lo ampara el árbitro y el árbitro actuó bien. Claro, pero no están informando bien, entonces están diciendo seguro. Lo echó porque festejó con la bandera argentina. No, no es lo así. Echó por eso, no lo es amonestó. Así. Exacto. Es la hora 7:53 minutos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, le voy a contar algo que rompe con un proyecto del jefe de gabinete, del ministro del Interior, del secretario de Modernización y del secretario de Asuntos Políticos. A ver, Marcos Peña, jefe de gabinete, Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Andrés Ibarra, secretario de Modernización, Adrián Pérez, secretario de Políticas Institucionales. ¿Qué estaban pensando estos cuatro muchachos? Querían organizar el recuento de los votos electorales de una forma distinta a la normal. Querían anular el telegrama. La Cámara Electoral Nacional le dijo que no, que no se puede alterar la forma de contabilizar los votos para los próximos comicios, y entonces el presidente, que es el doctor Alberto Ricardo Dalavisa, el vicepresidente, que es Santiago Hernán Zarzuela, el secretario, que es Hernán Solovés, determinaron los tres que no se puede alterar la modificación del escrutinio. A ver, ¿cómo se hace un escrutinio en una elección? Se termina de votar, 6 de la tarde se cierra el ingreso de la gente, votan todos los que están adentro del lugar de votación, que entraron antes de esa hora, se termina de votar el último que está en esa mesa, el presidente de mesa, los fiscales de los partidos y el segundo, si está el vicepresidente de mesa, si es que hay dos, contabilizan, ponen en la urna la copia del acta con los votos ya contados, ponen los votos impugnados y recurridos, tienen que quedar ahí adentro de la constancia, hacen una misma copia, que es la que pasa para que se transforme en telegrama, sin moverse de la mesa. O sea, una copia se la dan para que manden el telegrama y otra copia que queda dentro de la urna. Lo único que se autoriza, pero que no lo autoriza la justicia electoral, porque no es un tema de la justicia electoral, sino que es un acuerdo de los partidos políticos que hicieron el otro día con el Ministerio del Interior, es que cuando reciben el acta para hacer el telegrama, lo puedan escanear, subir a la computadora para ir anticipando resultados. Bien, pero esto es resorte del Ministerio del Interior, que es el encargado de informar los resultados parciales. Por lo tanto, la justicia electoral se lava la mano, dice, el sistema es el mismo, es con telegrama, que es el único que vale. Ahora ustedes, después del Ministerio del Interior, hagan lo que quieran. Si quieren decir que va ganando fulanito, sultanito, perenganito, después cuando se sume todo, sabremos quién ganó. Por lo tanto, se le modifica notablemente lo que va a ser la situación que ellos querían, que era pasar por una computadora, subirlo a una computadora en cada lugar de votación y anular los telegramas. Eso no se va a poder hacer, falló ya la justicia electoral. Lo único que pueden hacer es escanear y anticipar, si quieren, eso. Aquí en este acto de las 11 de la mañana me dicen que va a ser como máxima autoridad el ministro de Defensa, Oscar Aguad. Hoy le preguntaba a los excombatientes si alguna vez vino un presidente de la nación. Me decían que no, que sí es cierto que Mauricio Macri estuvo acá como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero no estuvo como presidente de la nación. Tampoco estuvo acá Cristina Fernández de Kirchner, ni tampoco estuvo acá Néstor Kirchner. Así que bueno, en cuanto a lo que es la actividad del Poder Ejecutivo, hay que decir que a las 8:45, en un ratito nomás, el presidente va a celebrar un desayuno en la Quinta del Río. En el cenotafio de Malvinas van a subir la bandera nacional los granaderos en este momento, y están los veteranos de Malvinas también haciéndolo, y TN trata de justificar al gobierno. Se fueron sumando de a poco para extender la bandera, no fueron todos juntos, como si tuvieran vergüenza, como si tuvieran algún... Es que mira, las palabras que hay que escuchar de TN, ¿no? Dice como si tuvieran vergüenza para levantar la bandera con los granaderos, los veteranos. Escuchen las cosas que dice TN. Se fueron sumando a medida que vieron que la grandeza de la bandera, el tamaño de esa bandera, iba ganando espacio de a poquito, uno a uno. Exactamente. Tímidamente se fueron sumando. Sí, tímidamente se fueron sumando. Es verdad lo que estás diciendo. Despacito. Es cierto también que el protocolo indica otra cosa. Me parece que fue un respeto al protocolo que se rompió de manera emotiva, por decirlo de alguna manera, para homenajear a este grupito excombatiente, que son los primeros que llegaron, ¿no? Ahí está también José, que es el que entrevistamos hace un rato, José González, junto con sus compañeros, se van a despacito a subir la primera parte de la bandera. Déjame, le voy a preguntar a uno de ellos. Consulta, ahí le das un beso a la bandera. Bueno, ¿qué sentís en este momento? Mira. ¿Quién le gallina? ¿Cómo es tu nombre? González. Juan José. También sos González, igual que el otro. ¿Eh? Igual que el otro José. Y esta es una alegría para nosotros. Esta es la mejor que hay. El veterano besa la bandera argentina. Para todo el mundo, para que lo vea. ¿Y los muchachos del regimiento los invitaron así, digamos, de manera informal? No, nosotros nos invitamos solos. Se invitaron solos, olvidate. Nosotros nos invitamos solos, no necesitamos que nadie nos invite. Muy, muy bien el veterano. ¿Qué vergüenza pueden tener levantar la bandera? Miren el disparate que dice el grupo Clarín. Los argentinos hagan lo mismo. ¿Qué dice la bandera? Al ser chiquitita, que la haga, la pinte un papel para que lo ponga en la ventana. Que lo malito que lo vea el mundo. No, que vea la bandera de un equipo de fútbol. Decime, en tu caso, ¿cómo fue tu participación en las islas? Digamos, ¿también estuviste en las mismas batallas que José? Yo estuve en Motolondo. ¿En London? Con el 7 de La Plata. Regimiento 7 de Camisado. ¿Qué te dejó la guerra de Malvinas? Y de todo te deja. Te saca el temor. Todo. Gonzalo, está comenzando el izamiento de la bandera. Ya 20 años. Ya la acabo. 20 años, bueno, ahí van a izar la bandera, te dejo tranquilo. Bueno, otro González, para homenajear, ¿no? 20 años tenía, bueno, el otro tenía 22, no eran tan jovencitos, eran parte del ejército de ellos, la diferencia de tanto. Suben la bandera nacional en el cenotafio de la Malvina, los granaderos que están allí, y por supuesto se le suman los veteranos en forma espontánea, mientras el grupo Clarín dice tenían vergüenza, iban de a poco a la bandera. El veterano le contó como corresponde: a mí no me tiene que invitar nadie, nosotros vamos, porque lo hemos defendido como ningunos, y ahí están los veteranos tomando una parte de la bandera nacional, una gran bandera argentina, con el sol de guerra como corresponde. A las 8:01, la enseña va a ser subida en el cenotafio, donde ya van a colocar hoy a las 11 de la mañana los nombres de los caídos identificados, aquellos cuerpos que no sabían a quién pertenecían y que estaban en las Malvinas. En este mismo momento, un grupo de patricios que está allí, que no son los granaderos, son los patricios, y ahora en este momento se va a producir el izamiento de la enseña nacional. Allí están los veteranos de guerra, que por su cuenta fueron a hacer una vigilia al cenotafio, y entonces tomaron posesión también para levantar la enseña nacional. Se va a izar esta bandera, y cuando se ice esta bandera, que estará flameando durante el día de hoy y a partir de ahora, va a ser una bandera significativa, porque va a tener 37 años atrás de quienes dieron la vida para defenderla, de quienes estaban convencidos para dar la vida, y allí entonces un grupo muy reducido está presente en ese momento para este hecho histórico de la suba de la enseña nacional, donde están los nombres de los caídos. Le salvaron la rodilla a los británicos, y me decía, en definitiva peleamos seres humanos contra seres humanos, fue una guerra absurda, que uno... Ahí está, la explicación de los que no entienden nada o entienden demasiado: la guerra fue absurda, los ingleses le salvaron una rodilla. Cuentan los episodios de los ocupadores y usurpadores que evidentemente beneficiaron a los argentinos. Esa es la mentalidad del grupo Clarín, que con sus periodistas de TN cubre de esta manera insólita la suba de la enseña nacional en Plaza San Martín. 8:03, noticias en el Día del Veterano de Guerra. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un país, un pueblo, una nación, 37 años atrás, recibía la información. Íbamos a buscar lo que nos pertenecía. Las tropas al comando del coronel Mohamed Zain al-Din bajaban en Malvinas y tomaban a los soldados ingleses prisioneros, y moría allí el capitán Giachino, porque la orden era, íbamos a la guerra, la orden era: no disparen, que no caiga ningún inglés herido, porque alguno estaría soñando todavía en las tres banderas. Y así murió Giachino, por no tirar un solo tiro a los soldados argentinos. Finalmente, con la guarnición rendida, comenzó el desembarco de las tropas nacionales que llegaban del continente. En este momento se acomoda la enseña patria para ser elevada en el mástil que está en Plaza San Martín, frente al máximo libertador de América, y allí enfrenté la torre de los ingleses como un testimonio de la Argentina que pensaba mirando a Londres. Los patricios formados y no los granaderos, como dijo el periodista de TN, que ni siquiera se enteró quiénes eran los que estaban haciendo la ceremonia. 4 minutos pasan de la hora 8 y va a comenzar en este mismo momento el izamiento del pabellón nacional. Lentamente la enseña de Belgrano. Los veteranos son los encargados de subirla. Está subiendo la bandera nacional a lo alto en el mástil de la Plaza San Martín. Haciendo la venia. Llegó la bandera argentina a lo alto en este mismo momento en la Plaza San Martín, en lo que va a ser hoy la ceremonia central de recuerdo a los caídos de Malvina, en el cenotafio que recuerda ahora a 114 nombres más de los que solamente conocía Dios. Siete minutos, ahora 8 minutos han pasado de las 8 de la mañana. La página deportiva. 21:30 en la universidad, en el estadio de la Municipalidad Mayor de San Marcos, juega el sub-17 argentino que dirige Pablo Aymar, enfrenta al local Perú. Los 11 del equipo incaico que dirige Carlos Silvestri con Sandy, Rachumic, Aguilar, Montoya y John Top, Calpo, Celi de la Cruz, Grimaldo, La Torre y Figueroa. El equipo argentino con Rocco Ríos en la valla, Flores, Amione, Audé y Godoy, Palacio, Ceballos, Fernández, Medina, Luciano Ferreira y Luciano Vela. Se conoció ayer los árbitros y horarios de la última fecha, la 25ª de la Superliga, que tiene a Racing como reciente campeón. El viernes 21:10 en Tucumán, San Martín recibe a San Lorenzo, arbitraje de Pablo Dóvalo. Sábado a las 13:15 en La Plata, Gimnasia Colón de Santa Fe, Nazareno Araza. 15:30, dos partidos. Banfield News, Orgoglio, Rosario, Jorge Baliño. Y en Santa Fe, Unión Estudiantes de La Plata, Néstor Pitana. 17:45 en el José Malfitani, Vélez Lanús, Germán Delfino. Y a las 20 en Mar del Plata, Aldo Civi, Boca, Diego Abal. el domingo a las 11 de la mañana en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios, Huracán Atlético Tucumán, Darío Herrera. A las 13 en Rosario, Central Independiente Fernando Echenique. 15-15, cuatro partidos que implican a los equipos que están peleando por el descenso. En el Monumental, River Tigre, Andrés Merlos. En San Juan, San Martín, Talleres de Córdoba, Facundo Tello. En Córdoba, Belgrano, Godoy Cruz, Patricio Lustó. Y en Paraná, Patronato Argentino Junior, Fernando Rapalini. La fecha se cierra el domingo 18:30 en el Estadio Presidente Perón. El campeón Racing recibe a Defensa y Justicia, dirigirá Nicolás La Molina. Y en lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana, Independiente presentó su lista de buena fe para disputar este certamen. Comienza a hacerlo el próximo miércoles frente al Deportivo Binacional de Perú. Lo más importante, lo más destacado es la presencia en la misma del juvenil Alan Velasco, que actualmente juega en la selección argentina sub-17. El jugador va a estar con la camiseta número 9 y recordamos que la comisión directiva del Rojo le hizo un contrato hasta el 2021 y tiene una cláusula de salida de 15 millones de dólares. Constantino Davidov nos hacía declaraciones en el momento en que él estaba en las islas con unos barcos buscando desarmar lo que había sido un refugio de pesca, y entonces lo despojaron y lo mandaron de inmediato a que regresara al continente, y allí se comenzó el operativo por la recuperación de las Malvinas. Brilla febo en la ciudad de Buenos Aires, llueve en Malvinas, la tristeza del suelo irredento. 11 minutos pasan de la hora 8, 22:06 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina, para el mundo, en el Día del Veterano de Malvinas. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Cómo estás, Arnaldo? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Contame. Mira, hoy es un día muy sentido para todos los que tenemos de la patria nuestro mejor sentimiento.